Crash 105 FM. Desde Radio Crash, músicas en la tarde. Desde Radio Clash en el 105 de la FM y su programa Músicas en la Tarde, feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Thank you. Let there be light. Buenas tardes a todos desde Radio Clash en el 105 de la FM. Bienvenidos a este buque sonoro que ahora se inicia y que le damos el nombre de Músicas en la Tarde. Hoy jueves, pues jueves 26 de diciembre del 2013. Hemos pasado el programa del miércoles al jueves, habida cuenta de que ayer era la festividad de Navidad y un poco con esa mentalidad. Y el programa de hoy va a ser eminentemente especial. Cogido un puñado, así literalmente como lo que acabáis de oír, ¿no? De música, de discos, y simplemente vamos a dedicarnos pues a escuchar música, ¿no? Piezas musicales realmente impresionantes, bellísimas, como esta que acabamos de escuchar, ¿no? Este planeo sonoro que Mike Oldfield, allá por el año 1995, nos dejaba en ese disco ya insuperable que era The Song of Distant Hair, que realmente era impresionante. Y bueno, y esto era cómo se abría ese trabajo, esa guitarra, este planeo volador, que bueno, al menos desde mi punto de vista, ¿no? Ya lo sabéis, vosotros mismos sois los encargados de decir si es un planeo o no es un planeo, en fin, bueno, ¿qué vamos a hacer, ¿no? Estamos en la post-Navidad, así que espero que lo hayáis pasado muy bien, que lo hayáis celebrado y que celebréis el año viejo también, el año nuevo, en fin, todas estas cosas que desde aquí, desde Radio Crash, os felicitamos enormemente, ¿no? También hay en la página otro compañero que hoy no va a estar aquí, que es en el vuelo 605, le he puesto una felicitación que hacemos extensiva, que nos tomamos, sumamos todos los que hacemos esta Radio Crash, esa vuestra radio, ¿no? Nuestra radio, los hacemos extensivo. Así que, bueno, un cordial saludo, felices fiestas, me reitero, y hoy vamos a escuchar, pues eso, piezas musicales que por circunstancias nos han gustado siempre y que en el devenir diario del programa, ¿no? En la realización del programa, pues no tienen ya cabida, ¿no? El tiempo o la mera actualidad va dejando atrás estas canciones, estos temas, estos autores o estos músicos que de alguna manera tenemos que prestarles atención. Así que hoy, como es un día especial y ya luego en el año que viene retomaremos lo que es el programa en su devenir diario, pues hoy hacemos este programa así especial. Así que vamos con otra de estas pequeñas perlas, esta joya de un sueco que, bueno, no sé por qué hace ya muchos años que no oímos absolutamente nada de él. Bueno, ya sabéis, todo tiene su momento, su época y en fin, y él respondía al nombre de Øystein Sebak y nos dejó esta bellísima pieza, frágil como el título, Palacio de Cristal. Thank you. frágil belleza la de este tema que acabamos de escuchar, el Crystal Palace, una pequeñísima perla de estas joyas, ¿no? Que Øystein Sebag, creo que he dicho antes sueco, no, era noruego de Øystein Sebag, que al tiempo que nos dejaba esta, bueno, también tiene por ahí un disco realmente fantástico, se llama Bridge, una mezcla total y absoluta, impresionante, de la orquesta sinfónica, ¿no? Con teclados, sintetizadores, en fin, una obra magna, y que él mismo declaraba en la época en la que lo grabó, este Bridge, este puente, ¿no? Que lo dejó realmente exhausto, ¿no? Bueno, lo cierto es que hoy nos deleitamos con esta pequeñísima pieza, y ya que estamos en esta época del año, ¿no? Hay que ir a George Winston, ¿no? En su famosísimo ya e inolvidable disco December había una versión de un tema ya, bueno, más que clásico, ¿no? Universal, por así decirlo. Había un poco más que había que declararlo patrimonio de la humanidad, ¿no? Inmaterial, por cierto, ¿no? Esto de que se llamaba el canon de Pachelbel, ¿no? Y mira tú que no tendrá versiones este canon de Pachelbel, habidas y por haber, con todo tipo de instrumentación, con todo tipo de sonidos, de ideas musicales, en fin. Pero nosotros nos quedamos con la versión que hace este hombre al piano. Una cosa que han pasado, pues, veintipico, cerca de 30 años, que George Winston se sentó al piano y nos deleitaban con estas variaciones del canon de Pachelbel, que aún hoy en día, pasados todo este tiempo, sigue teniendo, pues eso, ¿no? La belleza. Thank you. George Winston al piano de su disco December de la década de los 80 del pasado siglo, ¿no? Publicaba en un sello ya mítico e inolvidable para muchos, se llamaba la Wildan Hill, que en un principio, en origen, era todo, digamos que acústico, ¿no? Todo eran guitarras, contrabajos, esto, el piano, George Winston, en fin. Luego se electrificó un poquito con otro grupo realmente poderosísimo, majestuoso, que era el grupo Shadowfax, y luego, por así decirlo ya, se electronificó, ¿no? No sé si existe esta palabra, ¿no? Pero uno de los máximos representantes de lo que eran los sonidos de la electrónica, ¿no? De jugar con los sintetizadores, con los teclados, y en aquella época era, sin lugar a dudas, Ray Lynch, que nos dejó, bueno, el tema que vamos a escuchar, nos dejó tres discos realmente que han pasado ya a la historia, ¿no? Pero sobre todo, este tema es ya, en fin, un clásico. Thank you. Bueno, pues esta maravilla respondía al nombre de Celestial Soda Pop y era una composición e interpretación del propio autor, de Ray Lynch, un maestro a los teclados que nos dejó tres trabajos, pero sobre todo, bueno, pues este tema que es realmente impresionante e inolvidable, que se utilizó en muchas sintonías y se sigue utilizando. Aquí tenemos un programa que realizaba hace tiempo, pero bueno, ahora es de todos los que realizamos en esta emisora, que se llama Hablamos en Crash, y ahí tenemos esta sintonía que yo os voy a decir una cosa, ¿no? Me encanta poner el volumen a tope, bueno, a tope es un decir, ¿no? Pero muy alto, porque este sonido que va y viene en estéreo, ¿no? De ese bajo, ¿no? Pum, pum, pum, pum, ese sonido suena realmente impresionante, es una auténtica maravilla este tema. Bien, seguimos, ya que estamos en esta época navideña y tenemos el espíritu enaltecido, qué mejor que escuchar un tema que se titule Espíritu, precisamente, que es una composición e interpretación de John Harley. John Harley estaba dentro del grupo en la década de los 80 que acompañaba a Michael Nyman, el Michael Nyman Band. Bueno, pues allí John Harley tocaba el saxofón. Años después, cuando digamos el núcleo principal, que era John Harley, Alexander Baranescu y algún que otro músico, pues bueno, decidieron iniciar su carrera discográfica por separado, pues John Harley grabó este trabajo discográfico, este Silencio, en una auténtica maravilla, en el que venía contenido el tema que vamos a escuchar, ese Espíritu. Realmente fantástica la fusión, el acercamiento que hace John Hartley en este tema, ¿no? De los teclados, los violines, violines realmente majestuosos, ¿no? Y qué decir de esa voz que cabalga como una ola, ¿no? Por ahí encima. En fin, parece la voz. Yo visualizo esta canción siempre como una ola que va y que viene, y la voz, pues eso, como un surfista, ¿no? Que va ahí navegando, flotando por encima de la cresta de la ola. Bien, vamos, seguimos. Vamos con otro de los temas que va a sonar a continuación. Es un tema realmente especial. Se puede decir mucho acerca de lo que va a sonar, pero es tanto que desisto, ¿no? Porque he de confesaros que llevo mucho tiempo intentando encontrar este disco, ¿no? Y solamente tengo este tema que viene en un recopilatorio de Discópolis de Radio 3, ¿no? Discópolis, ya sabéis que es un programa en Radio 3 que se emite actualmente de 2 a 3 de la tarde, donde da un amplio repaso a lo que son los ritmos étnicos y demás músicas, unos sonidos muy interesantes, ¿no? Bueno, pues hace unos años, en el 2002, publicó un disco recopilatorio en el cual venía muchísima música. El disco se abría con un tema que yo llevo, pero no sé, cantidad de tiempo intentando buscarlo, encontrar ese trabajo discográfico, y a veces me he puesto, reconozco que hace tiempo que ya que no me pongo en el ordenador a buscarlo, ¿no? Pero cuando lo puse, pues no había manera de encontrar este disco, ni siquiera os estoy hablando de comprarlo, ¿no? De comprarlo de segunda mano por ahí. En fin, no sé si la cosa habrá cambiado, a lo mejor en breve tengo la suerte de poder adquirirlo físicamente. Y es una remezcla que hizo un músico español que se llamaba Sotomayor, de un disco que habían publicado Rita Maitle e Ignacio Escola. Se llama el tema Navigator y es una auténtica delicia, y para muchos de vosotros igual jamás lo habéis escuchado. Oh, El nuevo Navigator, podríamos titular esta versión, ¿no? Esta remezcla que hizo Sotomayor de un disco de Ignacio Escaola con Rita Marley, ¿no? Una auténtica delicia. Ya os he dicho que, bueno, yo lo intenté conseguir hace tiempo en su momento y, bueno, no tuve la oportunidad. Y estamos hablando de un disco del año 1996, ¿no? Así que, bueno, en fin, lo dejaremos ahí pendiente a ver si conseguimos algo. Lo cierto es que este tema que acabamos de escuchar, este Navigator, era el fiel reflejo de todo un género, un estilo o un subgénero, si lo queréis llamar así, ¿no? Donde coexistían lo que era, bueno, lo que podíamos llamar las músicas étnicas, ¿no? Con la electrónica, los sonidos y, más que nada, la utilización de esas voces con otras músicas, ¿no? Otro ejemplo que vamos a escuchar es un poquito de esta idea, que no se ha abandonado, pero parece que se ha perdido un poco el interés en hacer estas cosas, ¿no? Es de Paul Haley, un amigo de Paul Winter, que por supuesto también participa en lo que vamos a escuchar, y el tema se titula Ubicaritas, ¿no? Aquí tenemos voces gregorianas con voces africanas. Ubicaritas et amor. Thank you. Bueno, pues este era Paul Healy, ayudado al piano y al órgano, ayudado por Paul Winter a los vientos y por... Vaya, se me ha olvidado el hombre que tocaba el cello, en fin, ya sabéis, Eugene Friesen, ya solo con estos tres, que, en fin, ya poco más hay que decir, ¿no? Paul Winter y sus amigos siempre haciendo esta música tan celestial, ¿no? Y sobre todo Paul Healy en esta composición inspiradísima, ¿no? Cómo nos fusionaba ahí el canto gregoriano, un canto tradicional gregoriano de la historia, nuestra historia cristiana y católica, y las acercaba y así perfectamente con un canto, con un coro africano. Bien, nosotros seguimos y un poquito también acercándonos a lo que es la voz con otros sonidos, con otras músicas y, cómo no, pues en nuestro país también el flamenco, ¿eh? Y hay cierta gente que siempre lo ha intentado acercar a otros sonidos. Uno de ellos era Enrique Morente, fallecido hace ya algunos años, creo que recordar sobre estas fechas, no sé si hace 3 o 4 años, así que lo recordamos, un pequeñísimo homenaje, y de paso disfrutamos esta composición e interpretación del propio Enrique Morente, ayudado en un momento dado por ese grandioso, por ese otro monstruo de la guitarra universal que es Pat Metheny. ya cantan los gallos, amor mío, vete. Ya cantan los gallos, vete, vida mía. No tardes, no esperes, no dejes cura el día, los nuestros placeres. Enrique Morente, el gran y fallecido ya hace unos años, que ya por no nos va a poder dejar otra obra tan magna, tan fantástica como este Sueña en Alhambra, en el que venía contenido el tema este que acabamos de escuchar, Generalife, así se titulaba, una canción, una letra popular adaptada por María Zambrano, y donde en ese momento determinado entraba ese canto, ese llanto, esa guitarra de Paz Meceni, realmente poderosísima y fantástica, ¿no? Un recuerdo para Enrique Morente, que no lo olvidamos y siempre, siempre lo echaremos de menos. Bien, seguimos en nuestro país, y en el año 99 hubo un grupo comandado, pues, bueno, no lo tengo aquí, siempre se me olvidan los nombres, ¿no? A ver si lo veo aquí. Por Enrique Mateo, básicamente, y otros dos músicos canarios, que eran Antonio Miranda y Germán Arias, pues formaron un grupo que respondía al nombre de Artenara. Hicieron un trabajo realmente poderosísimo, fantástico, del mismo título que el grupo, la Artenara, cuyas raíces, cuyas bases fundamentales eran el canto, la música tradicional de las Islas Canarias, ¿no? Enrique Mateo, hay que decir que yo lo conozco de los años 80, estaba englobado en aquel movimiento, en aquella campaña de discos que se llamaba El Cometa de Madrid, que era existía bajo la dirección de Luis Delgado, ¿no? Y colaboró precisamente en el último concierto de Luis Delgado bajo el nombre de Ishinoana, junto con Javier Bergi, aquí en el Teatro Campo Amor de Oviedo. Pues les ayudó, una vez actuó Enrique Mateo primero y luego actuaba Ishinoana, y allí Enrique Mateo les ayudó a este grupo, a Ishinoana, ya por los años, pues yo no sé, finales de los 80, principios de los 90, y bueno, que quede constancia aquí, ¿no? Así que Enrique Mateo se fue a las Islas Canarias, desapareció durante muchísimo tiempo y luego apareció con este trabajo, con este grupo, que tengo que deciros que lamentablemente no tuvo continuidad. Que yo sepa, no sé si en un momento dado llegaron a hacer una actuación en directo y la grabaron, pero muy tristemente, pues no tuvo continuidad. Lo cierto es que nos quedamos con el tema que daba título al disco y al grupo, precisamente Artenara, que en su momento sirvió de obra de sintonía para un programa de libros en la televisión. Thank you. Bien, pues aquí en este tema que acabamos de escuchar de Artenara también participaba el fallecido y el malogrado José Antonio Ramos tocándonos el timple, ¿no? Esa, ya sabéis, esa pequeñita guitarra propia, típica de las Islas Canarias. Bien, nosotros seguimos un poco con voces y nos vamos a Córcega con Elena Leda. Su tesoro, oh, a niña, mi disabipia, niña, y decirle le candu. Yes. dejamos el Mediterráneo de Elena Leda y nos vamos un poquito más para abajo, ¿no? Para el África Negra. Allí un hombre, David Anthony Clark, neozelandés, él y amigo de conocer mundos y de conocer su cultura, sobre todo su música, y recrearla, nos dejó pues este tema ya inolvidable, Rainmakers, ya sabéis, esos brujos que llamaban, que atraían la lluvia con todos sus hechizos, sus instrumentos, sus ancestros, en fin, todas esas cosas. Así que eso es Rainmakers. Number two. fantástico e inolvidable tema de David Anthony Clark, ¿no? Este craqueteo, este golpeteo de esas, simulando esas cañas, ¿no? Esas ramas que teóricamente los hombres antiguos podían golpear para generar música, ¿no? Bien, nosotros dejamos la antigüedad africana y nos vamos a la modernidad, ¿no? O un poquito a la actualidad francesa con Jean-Philippe Goudet y uno de sus grandiosos y poderosos temas. Jean-Philippe Goudet, francés él, y como todo buen francés, pues juguetón en la música, ¿no? Es algo impresionante, siempre me ha llamado la atención. Los franceses no, porque siempre los califico un poco de juguetones con la música, no sé a vosotros, pero yo no me lo quito de la cabeza. Cada vez que escucho a un músico francés, siempre está ahí, parece que juega, ¿no? Y si no, pues fijaros también en Jean Tiersen, ¿no? La banda de Amélie, ¿no? Es música muy juguetona. O ese otro músico que aquí ponemos siempre, René Aubry, también está siempre ahí, parece que les gusta jugar con la música. Bien, nosotros seguimos, vamos con, a ver si lo veo, ¿no? Con el proyecto Adiemus 2. Adiemus 2, ¿no? Ya sabéis que todo lo que vamos a escuchar es única y exclusivamente una voz. Es una mujer que canta, la graba, la revuelve a multiplicar por 1 millón de veces, por 100, por 200, en fin. Pero nosotros nos quedamos con este Cantus, canción del espíritu. Shabbat, Kama Shabbat, Kama Shabbat, Kama Shabbat. shamana va kama shamana kama shamana kama shamana shama shama kama kama shama shama kama kama shama shama shama kama kama kama kama kama kama Shamana. pues era el proyecto Adiemus, comandado por Carl Jenkins, que utilizaba solo una voz de una cantante, la grababa en el estudio de grabación y allí la multiplicaba pues por todas las voces que necesitaba que os pudierais imaginar, ¿no? Todo este coro era simplemente la misma voz, ¿no? Repetida, grabada, regrabada, en fin. Utilizar el estudio de grabación como un mero instrumento más, ¿no? Así era como lo que hacía Carl Jenkins en este proyecto, el Adiemus. Y el tema venía contenido en el Adiemus 2. Seguimos, nos vamos a calmar un poquito más después de este brío que nos acaba de insertar, de meter aquí Carl Jenkins. Nos vamos con Jerry Goodman y su Historia de la aviación, un tema ya inolvidable. Thank you. dejamos a Jerry Goodman y su tema El futuro de la aviación, un tema ya inolvidable por su belleza y por su complejidad. En la década de los 80 era tremendamente difícil hacer esto con los ordenadores, bueno, ordenadores no, con teclados, todo allí, bueno, pues imaginaros, ¿no? Era un poco, estábamos en la edad de piedra en lo que era todo la informática y los ordenadores, los teclados aplicado a la música. No es como hoy que, bueno, pues en fin, básicamente casi todo el mundo que sepa, por supuesto, con un programa o un par de ellos y un ordenador absolutamente normal, pues puede hacer muchas cosas. Bien, nosotros seguimos, dejamos la tecnología para otro día y hacemos un viaje en el tiempo. Bueno, hoy, en el programa de hoy llevamos mucho, ya, pues valga la redundancia, mucho tiempo haciendo viajes en el tiempo, pero ahora lo vamos a hacer atrás del todo, ¿no? A los orígenes, a cuando el rock sinfónico tenía muchas cosas que decir. No es que ahora no las tenga, pero bueno, las decía de otra manera, ¿no? El caso es que nos vamos al año 1973 con Alan Parsons Project, de su famosísimo e inolvidable disco, el titulado Pirámide, y extraemos un tema lleno de, bueno, pues de absoluta gloria bendita. Thank you. Bueno, tema realmente fantástico de Alan Parsons Project, que, bueno, me vino a la memoria, bueno, nunca se olvidan las cosas, ¿no? Porque estaba aquí pensando en contaros lo que os voy a decir, ¿no? Pero, y al mismo tiempo me surgió una idea, ¿no? ¿Cuántas horas, cuántas música tenemos en nuestra cabeza? ¿Os habéis parado a pensar cuántas canciones conocéis? ¿Cuántos temas musicales? ¿Cuántas horas, cuánta música, ¿no?, metida en nuestra cabeza tenemos, ¿no? Y que no se olvida, es curioso, nunca, siempre la tenemos ahí en un momento determinado, pues este disco duro que llevamos sobre los hombres, ¿no? Pues puedes recordar o memorizar el tema que en ese momento te apetece, ¿no? Y respecto a este tema, pues bueno, lo he recuperado porque hace, bueno, iba a decir un mes, pero yo creo que va más, ¿no? Hace mes y medio aproximadamente, asistí a un concierto de la OSPA, ¿no?, en el cual interpretaban una pieza de Benjamin Britten, ¿no?, este músico que falleció, creo recordar, en el año 1976, inglés, el polémico, pues por muchos motivos, ¿no? Básicamente porque fijaros que él le coincidió la Segunda Guerra Mundial en su vida, ya era relativamente conocido en aquella época, se marchó a Estados Unidos porque era un pacifista convencido, amén de por otras cuestiones mucho más personales y que no vamos a entrar aquí en ellas. Y si queréis indagar un poco en internet, pues miráis la biografía de Benjamin Britten y veréis perfectamente a lo que me refiero con esa otra parte o motivo que aluden sus biógrafos, los conocedores, ¿no? Lo cierto es que en la interpretación de esta pieza, que no recuerdo si era un poema de la guerra o una elegía a la guerra, bueno, no lo recuerdo exactamente de Benjamin Britten, sé que era una pieza que tenía algo que ver con la guerra, no recuerdo el título, ruego que me perdonéis, ¿no? Bueno, pues en un momento determinado, no, toda la pieza tenía muchísima percusión, violines, cuerdas, intensidad, coros, ¿no? Y en una parte fundamental de esa obra, que os recomiendo que escuchéis, ¿no?, pues surgía esto, lo que acabamos de escuchar un poco aproximado, ¿no? Este coro, estas percusiones, porque tenía infinidad de percusiones, ¿no? La pieza, los cuerdas, toda una tensión, ¿no? Y me recordó inmediatamente cuando estaba allí, pues un poco la... Esto que acabamos de escuchar, ¿no? Bueno, esto y otras piezas que tiene Alan Parsons Project, ¿no? De ahí el nombre de rock sinfónico, ¿no? Y también recordaba al tiempo otra anécdota que me pasó hace ya años con Alan Parsons, ¿no? Y que enlaza un poco con lo que decíamos al principio del programa, que hoy le dedicábamos pues a escuchar piezas, músicos que les habíamos perdido la pista o que ya no les prestábamos atención, ¿no? Pues viene un poco a colofón con ese comentario, ¿no? Hace muchos años, pues un compañero de trabajo pues me habló de Alan Parsons, ¿no? Y me dijo que tenía unos discos y tal, y más en concreto creo recordar que tiene uno que se llamaba Gaudí, ¿no? Yo en aquella época ya lo había dejado de escuchar porque yo creo que Alan Parsons tuvo su momento, ¿no? Y es a lo que íbamos. Y entonces quedamos en intercambiarlo. Le dije, bueno, yo te dejo este y el Yo Robot y el primero que las historias del misterio, creo que algo así se recuerda, se titula, ¿no?, de Alan Parsons. Y le dije, bueno, luego ya hablamos, ¿no?, al respecto, a ver qué te ha parecido, ¿no? Y bueno, pasó el tiempo y cuando nos devolvimos los discos, pues le dije, bueno, ¿qué te pareció, no?, de lo que tenías a lo que es Alan Parsons. Y, en fin, el hombre movió la cabeza como diciendo, uff, aquí, ¿no?, ha pasado ya el tiempo, ¿no? Por eso quiero deciros con esto de que todos los músicos, invariablemente, lamentablemente, tienen su momento, ¿no? Y Alan Parsons yo creo que lo tuvo en principios de los 70, que fue cuando él comenzó a ser conocido, luego la fama le hizo enormemente mucho más conocido, ¿no?, de los ambientes de los músicos o de los aficionados a la música, ya pasó a la gran público por aquella banda sonora que se llamaba, a ver si lo recuerdo bien, ¿no?, Lady Halcón, ¿no?, si recordáis, bueno, pues ahí estaba era la banda sonora de bueno, está sonando el teléfono, voy a descolgar, ¿no?, la banda sonora de esa película, ¿no?, de Lady Halcón. Bien, nosotros seguimos, lo vamos a hacer, a ver si me da tiempo poneros a este Paz Meceni que nos levanta el espíritu, al menos a mí me alegra el espíritu de una manera realmente impresionante, que es este tema que lleva por título el Fazing Quest, y a ver si a vosotros os sucede exactamente lo mismo. Thank you. Bueno, pues este era el tema de Paz Mezén y este que me sube el espíritu. Bueno, ya lo conocéis, lo que seguís el programa, ¿no? Alguna que otra vez lo he puesto y siempre lo digo, ¿no? El Fazingüe es un tema que venía contenido en ese disco ya realmente fantástico y precioso, que era el Secret Story, que estaba dedicado entre comillas, ¿no? A su mujer de aquella época, que era una mujer brasileña, ya sabéis la historia, ¿no? Que le dijo, oye, Paz, o te quedes en casa o te vas, ¿no? Y entonces, bueno, pues Pat se fue y grabó todo este disco, que es un poco un homenaje a toda la historia de su vida, ¿no? Es un poco autobiográfico, aunque tiene muchas de las piezas que contiene, son trabajos que había realizado Pat Metheny Group para piezas de baile, de teatro, de ballet y otras nuevas que entre todos, bueno, pues compusieron y tocaron, en fin, una obra realmente magna e interesante. A lo mejor en algún momento hay que escucharla porque, ya os digo, es un disco realmente impresionante, ¿no? Tiene varias partes, estos temas más alegres, luego hay otro ahí que en fin, en un momento en el que utiliza, nunca he oído hacer llorar, ¿no? Como llora la guitarra, ese es temazo que a veces aquí ponemos orquestal y de repente entra la guitarra llorando desgarradoramente. Bueno, pues Mezzini ahí, pues bueno, se encumbra, ¿no? De todos modos, volvemos otra vez a lo que decíamos anteriormente, ¿no? Estaba en su momento cumbre, ¿no? En la década de los 90, ya sabéis que yo siempre digo que Paz Mezén empezó en los 80 hasta más o menos el 2000-2002, siendo muy espléndido, y a partir de ahí, bueno, pues oye, todo tiene su, todos tenemos nuestro momento, ¿no? Su momento, ¿no? Y los músicos también no dejan de ser personas. Bien, nos vamos a despedirnos, estamos prácticamente en el tiempo, ha sido un verdadero placer estar aquí con todos vosotros, quien vos habla y encargado, ya lo sabéis, de la dirección, realización, producción, asuntos técnicos, pero sobre todo presentación y selección musical, quien vos ha hablado, Juan Antonio López, encantadísimo de estar aquí con todos vosotros, más en el día de hoy, que hemos disfrutado, yo he disfrutado mucho, ¿no? Espero que todos los que estáis ahí al otro lado también habíais disfrutado escuchando, bueno, pues estas melodías, estos temas que por inercia, ¿no? Por propia tendencia natural de las novedades, pues bueno, habíamos dejado atrás y dejamos atrás, pero de vez en cuando conviene recordarlas. Y qué mejor que en Navidad, ¿no? Que para eso estamos. Y ya el año que viene retomaremos la actividad habitual. Bien, solo me resta desearos que hayáis pasado unas felices fiestas. Ya sabéis que hoy estamos en el día jueves, hemos retrasado el programa un día, ¿no? Lo hacemos el jueves 26, si no me equivoco, exactamente, 26 de diciembre del 2013, para celebrar un poco la Navidad, estar aquí con todos vosotros, que ha sido un placer. Desearos felices fiestas, próximo año nuevo también, que entréis felizmente, los Reyes, en fin, todo, que os dure la alegría navideña durante todo el año, que es lo realmente importante. Y como despedida en el programa de hoy, es este programa especialísimo, lo vamos a hacer con Croque. Ya sabéis que a Croque, pues bueno, le seguimos la pista desde tiempos hace. ¿Cómo no lo vamos a seguir, no? A este grandioso grupo. Y tiene un tema que yo creo que es de lo más apropiado para despedir el programa, ¿no? Para despedir el programa con esa ilusión y con, bueno, el deseo para todos, ¿no? El tema se titula Usual Happiness. Lo podemos traducir como felicidad cotidiana, pues exactamente con esa frase, ¿no? Con ese deseo me despido de todos vosotros y espero que nos contagiemos todos de eso, ¿no? De tener esta felicidad todos los días. Entre tanto y no, salud y saludos para todos.